Escucha. Este es el disco del día. Un disco, un simple, un doble, puede ser en vivo, puede ser un demo, en fin, un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de trabajo. Estás escuchando Los Espíritus, estás escuchando La Crecida, el tema que la banda lanzó como adelanto antes de editar este disco que vamos a repasar, con algunas canciones, algún picado. Los Espíritus son una banda de la ciudad de Buenos Aires que está compuesta por Maxi Prieto en voz y guitarras, Santiago Moraes en voz y guitarras acústicas, Miguel Mactas en guitarra eléctrica en este caso, Martín Fernández Badmaye que está en bajo, Fer Barrey en percusión y coros, y Pipe Correa en batería y percusiones menores, le dicen ellos. Gratitud del año 2015 es el disco número 2 de la banda. Fue grabado en Plasma por Pablo Calzone, cuenta con 9 temas propios y un cover. Un poco de blues, un poco de psicodelia, quizás un poco más rockero también que su disco debut. Venía por la calle y la otra por la vereda. Una banda venía por la calle. Este tema de Los Espíritus es un cover, Pelea Callejera, un tema de 2 minutos, es el único tema del disco que fue grabado con anterioridad en el año 2013 en los estudios de Radio Nacional para un ciclo que se llamó Sesiones 93.7. Dicen Los Espíritus que construyeron el disco entre ladrillos, polvo, muebles, materiales de construcción, ya que el estudio donde estaban preparando el material estaba en obra. Hicimos una colecta de cosas que teníamos cada uno, micrófonos, pie de micrófonos, distintos tipos de cables, instrumentos. Todo ese proceso de colaboración fue una experiencia igual a la del primer disco, pero mejoramos muchas cuestiones técnicas. Contentos con el resultado final, dueños de lo que hacen, el resultado es mucho trabajo y felicidad enorme. Bájate los discos de Los Espíritus en Bandcamp, es losespiritus.bandcamp.com o en Facebook también los encontrás como Los Espíritus. Nos vamos a quedar escuchando de su último trabajo, Los Mares. seguimos hablando de la libertad. Siempre pierdo la misma batalla. Después del triunfo es que pasa la derrota. Llega y duele no saber morir. Me tiene ya cansada las pelotas y maltrecho el corazón. Siempre la razón entorpeciendo los sentidos. Escucha lo que te digo. Más descubro las verdades de esta vida. Voy cayendo en las mentiras que me atrapan como araña que en su tela me desvela. Y el insomnio es esta pena que confunde el corazón. Siempre la razón entorpeciendo los sentidos. Escucha lo que te digo. Después del triunfo es que pasa la derrota. Llega y duele y no saber morir me tiene ya cansada las pelotas y maltrecho el corazón. Siempre la razón entorpeciendo los sentidos. Escucha lo que te digo. ¿Quién pudiera atravesar este vacío? Muerto pero vivo. Muerto pero vivo. ¿Quién pudiera atravesar? Valía, ¿no? Poner rioplatenses. Sí, valía, valía, valía. Valía también que sea en vivo la canción. Sí, también. 4 pesos de propina, banda uruguaya haciendo Muerto pero Vivo. Cambio de enfoque para Hablando de la Libertad. Cambio de enfoque porque te tengo que nombrar a Luis Víctor Gentilini. Le dicen el Pato Gentilini. Es un compositor, arreglador, catamarqueño, guitarrista y mucho mejor pianista. Este músico de formación autodidacta tiene más de 50 años de trayectoria en la música popular argentina. Tiene compuestos más de 130 temas en colaboración con poetas y letristas. Viene del palo del folclore. Sus canciones fueron grabadas por diferentes artistas nacionales e internacionales. Te puedo nombrar a Mercedes Sosa, te puedo nombrar Buenos Aires 8, Alfredo Palacios, Alfredo Ábalos, entre otros. Proyecto Pato son Nadia Larcher, Lucas Pierro, Patricio Gómez Saavedra, Nicolás Fernández y Gustavo Chenú. Te nombro a Proyecto Pato porque vamos a escuchar un cover. Estos músicos se propusieron homenajear a Pato Gentilini y andan recorriendo el país con un repertorio que incluye la canción que vamos a escuchar. Un dato así destacado, Nadia es una de las intérpretes más importantes del folclore en este momento. Gran cantante. Proyecto Pato homenajea a Luis Víctor Pato Gentilini y vas a escuchar Danza de las Tinajas. Thank you. hablando de la libertad. Música independiente. Momento de hacer un repaso por algunos sellos discográficos que también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino en las producciones materiales, concretas. Ayer estuvimos comentando sobre el sello mamboretarecords.com. Allí te invitamos para que puedas chequear un poco los artistas que atraviesan a este sello. Mamboretá Psycho Folk Records. Te dijimos que es un sello conector de gestión colectiva. Conector porque, bueno, une bandas, promociona proyectos que tienen que ver con proyectos psycho folk rock del nordeste argentino. Esta semana vamos a escuchar a varias de las formaciones y artistas que rodean y se juntan en esta propuesta. Que hablar de él, sí, aquí está Benito Malacalza, guitarrero, cantor, experimentador del Palomar, de la provincia de Buenos Aires. En sus búsquedas musicales toca también el charango, el ronroco, percusión, caja chayera, flautas, aerófonos, completo. Cruzó el folclore, el punk, el thrash experimental, el dub y hasta el reggae, mezclando, como siempre, ahí mezclando. Vamos a escuchar Escalera al Suelo, ahí suena, de su álbum solista homónimo, folclore imaginario, canción experimental, una mirada psicodélica y poética a la vez, y como dice Malacalza, siempre con raíz urbana y popular. Me parece que en Escalera al Suelo también hay un poco de homenaje. Benito Malacalza y la Benibanda. En el infierno, ¿quién puede? mujeres en el pecho. Tienen medio kilo. Escuchás a Benito Malacalza y la Benibanda. Los encontrás como Benito Malacalza con Z, labenibanda.bandcamp.com. Podés bajar otra música que acompañan ellos junto al sello Mamboretá Records. Y vamos a cerrar este momento de sellos repasando un poco la música que vuelve a venir, en este caso del litoral, oriundos de Corrientes. En el año 2011, un grupo de jóvenes músicos callejeros se agruparon como los Saltimbanquis. Irrumpieron en los escenarios, generaron devociones y se hicieron de un público bien fiel que los sigue en cada presentación. Y también sumaron ciertos rechazos de la sociedad, si se quiere, más ortodoxa de Corrientes. Ineludibles para quienes exploran las fronteras de los géneros. Son chicos salvajes, son pibes naturales, curtidos por las calles. Vamos a escuchar En lo de Dorian, de su disco debut del año 2012, producido por los Saltimbanquis y editado por el estudio de La Flor, Bien Copet, de Mamboretá Records. Creo que estoy a tiempo, hoy es buen momento para festejar. Y aunque yo no estoy tarado, siempre estoy seguro, quiero un poco más. ¡Quiero un poquito de tarde! Quisiera decirte, mi mundo, el infierno, no encuentra remedio para estar muy triste. Creo que no estoy a tiempo, hoy es buen momento para festejar. Y aunque yo ya estoy tarado, siempre estoy seguro, quiero un poco más. Quiero un poquitito de tarrica, quiero un poquitito de tarrica. Tiempo, creo que es momento para festejar. Quisiera decirte, mi mundo, el infierno, no encuentro remedio para estar muy triste. Hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna, desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación de Rocío González, en la operación técnica Pablo McFly. En las locuciones, Norberto El Ruso Berea, y desde aquí te saluda una vez más Pablo Martínez. Además, hablando de la libertad, se está emitiendo en Radio Cultura de la ciudad de Santa Fe. Te hablamos de la libertad, la música compartida como un espacio liberador. Música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad es el ejercicio de la voluntad. Eruca Sativa, Paraíso en Retro, del álbum Es, del año 2010, lanzado bajo sus propios sellos discográficos, MTM, discos Marca Tus Marcas. La poesía forma parte, poesía libertaria. Proyectando, al final, Paraíso en Retro, voy buscando mi lugar. empuje con suda voz a mi último aliento y mi corazón cayó. Rebotando me expandí, entendernos no es casual. Con el vértigo sentí y del fondo renací. Vas a esconderte en el silencio si tus ojos quieren hablar. Vas a esconderte en el silencio. Tus ojos no pueden callar. La despedida, la poesía. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Hablando de la libertad, música independiente.